Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, el programa que desde Madrid proponemos a vosotros, auspiciado por la asociación Raras Músicas, que se dedican ambos, la asociación y el programa, a la difusión de las músicas creativas de vanguardia experimentales. Claro, en directo aquí en Madrid, de los artistas que tenemos la oportunidad de presentar, y la radio nos permite poner músicas de todas las épocas y de aún más estilos diversos, músicos creativos, músicos intrépidos que buscan expandir las fronteras de lo conocido. Raras Músicas se escucha a través de Agora Sol Radio y Radio Círculo en Madrid y de Radio Almaina en Granada. Vamos a comenzar hoy con Mauricio Kagel, compositor argentino. Bueno, claro, o sea, nació en Argentina, nació en Buenos Aires en 1931, pero joven, en 1957, se trasladó a Colonia, en Alemania, y continuó el resto de su vida allí, que culminó en el año 2008. Mauricio Kagel, interesante su actuación como... de alguna manera devolvió o agregó a la música clásica contemporánea un elemento teatral a través de determinadas estrategias que hay que decir estético-corporales, plásticas, que hacía con sus con los intérpretes de sus obras. Sí, todos, además de tener que hacer su parte cantada, debían realizar una serie de muy estrictamente pautados movimientos y gestos diversos. Pero claro, además de esto, Mauricio Kagel, y además su tarea como educador, sí, en la escuela de Darmstadt e incluso también en la Universidad de Nueva York, en Buffalo. Además de todo esto, Mauricio Kagel fue un gran compositor, sí. El espectro de su creación es diverso. Hay obras de cámara, obras para orquesta, obras vocales, obras que utilizan la electrónica, pero claro, en general para la historia quedan algunas de sus puestas, bueno, muy de los 60s, hay que decirlo, sí, todos somos de nuestra época. De todos modos, lo que vamos a escuchar aquí es una obra donde el aspecto, digamos, visual es mínimo, y lo que tenemos es una composición temprana, ¿sí? Esta es una composición desarrollada entre los años 1958 y 1959, o sea que Mauricio contaba con 27 o 28 años, ya instalado en Alemania. Estamos hablando de Transición 2, ese es el nombre, así en castellano, porque viene de Argentina, y lo que vamos a escuchar ahora es una realización del año 1999. Interesante, Transición 2, porque propone un universo sonoro muy particular, no solo a través de la composición, sino también de la instrumentación. Consiste de un piano, un solo piano que toca el pianista, el teclado, y un percusionista que su material, sus elementos de la percusión, son todos el propio piano, las propias cuerdas del piano, la caja del piano, y algún elemento u objeto adicional que pueda introducir en él. Así que aquí tenemos dos músicos más dos cintas magnetofónicas. La primera se graba antes de la presentación con el material compuesto por Mauricio Kagel. La segunda cinta se graba en tiempo real durante la propia ejecución y es devuelta a el evento sonoro total. Con esto tenemos entonces un juego de espejos muy interesante y Y además de esto que estamos diciendo, en esta versión en particular, año 1999, vamos a escuchar, además del operador de las cintas, la grabada con anterioridad y la grabada en el momento de la actuación, agrega electrónica, ¿sí? Con lo cual genera un efecto muy interesante y que seguramente Mauricio Kagel estuvo muy de acuerdo en 1999. Vamos entonces con esta, es un extracto de lo que vamos a escuchar, son los 11 primeros minutos de esta transición número 2, compuesta 58-59 por Mauricio Kagel, en esta versión 1999 con Aldo Orvieto al piano, Dimitri Fiorin a la percusión y Alvis Vidolin a la electrónica y la manipulación de las cintas. Con ustedes entonces Mauricio Kagel, transición 2 en Raras Músicas. Thank you. Escuchamos un extracto de Transición 2, composición de Mauricio Kagel, realizada en los años 1958 y 1959. Esta versión, grabada en 1999, en enero, la cinta pregrabada y la performance de la obra, en directo, por supuesto, el 5 de marzo de 1999. Todo esto realizado en Italia. Escuchamos a Aldo Orvieto al piano, Dimitri Fiorin, a la percusión y Alvis Vidolin a la electrónica y la operación de las cintas magnetofónicas. Mauricio Kagel, interesante creador argentino, alemán, del mundo, ¿sí? Nuevas músicas en el ámbito de la música clásica o contemporánea aquí en Raras Músicas. Vamos a pasar ahora, cambiamos de tercio, nos vamos a otro año del mundo de la vida, 1996, es el año en el que el sello Sub Rosa, con base en Bélgica, reunió a una serie de artistas para realizar un tributo a Gilles Deleuze, el famoso filósofo francés recientemente fallecido. Bueno, se suicidó, sí, pero Deleuze dejó una obra importantísima en términos que van más allá de su fama como filósofo original. Y aquí tenemos entonces un grupo de músicos más dedicados a la electrónica, pero por cierto una electrónica con un toque más experimental, hay que decirlo, y entonces aquí vamos a escuchar un trabajo interesante tanto de los artistas de la obra original como del mezclador, vamos a decir, ¿sí? Esto es un remix realizado por Tobias Hazan, nacido en Israel, pero con base en Bruselas, se dedica básicamente, o se dedicaba en realidad, falta información de Tobias Hazan en fechas más recientes, ¿sí? Estamos hablando, vamos a escuchar, como dijimos, una música del 96, hace más de 20 años. Hazan, entonces, con base en Bruselas, realizó una labor dentro de los términos de la música electrónica, variando desde estilos o subgéneros, casi uno podría decir, más ligados al ambient, con a otros más de tono más ruidista. Aquí vamos a escuchar una especie de una mezcla de ambos en tres partes muy bien diferenciadas de esta obra, que, como decíamos, consiste en un remix, ¿sí?, de tracks grabados por el grupo Main. Main fue un dúo que entre 1991 y 1998 dejó una obra en principio más basada en el sonido de lo como ellos denominaban la deconstrucción de la guitarra eléctrica, no literal, sino la deconstrucción de su rol, de su lugar clásico, digamos, ¿no?, en las músicas que usan guitarra eléctrica en el mundo, para, como decían ellos, cambiarle el contexto y también hacer cambios en el lenguaje, ¿sí? El contexto eran unas grabaciones de campo en general, o sea, tenían de todo, grabación de campo y también objetos encontrados con micrófonos de contacto. Ese era el universo sonoro, el contexto diferente de la guitarra eléctrica en el que ellos ponían esta guitarra, y con un cambio en el lenguaje implicando técnicas extendidas en el instrumento. Robert Hampson y Scott Dawson fueron los miembros del grupo. Cuando Dawson abandonó en el 96, lo de la guitarra quedó un poco de lado y luego quedó básicamente el tema de las grabaciones de campo. Entonces, este es el material original, Main, sí, pero remezclado por Tobias Hazan. Esto fue realizado en Etage Yon, en Bruselas, en junio de 1996. Una producción Sub Rosa, Tobias Hazan, Remix Main and Occlusion, Double Bind Perspectives, homenaje a Gilles Deleuze desde la electrónica de Tobias Hazan en Raras Músicas. Tobias Hazan en la remezcla de Main. Tobias Hazan desde Israel vía Bruselas, remezclando a Main en este Occlusion Double Bind Perspectives, ese es el nombre del tema, realizado por Hazan en Bruselas, junio 1999, en este homenaje Double Articulations, un CD muy interesante por cierto, con varios artistas, en este homenaje, como decíamos, al famoso filósofo francés Gilles Deleuze. Esto es Raras Músicas, estamos escuchando músicas creativas, de vanguardia, explorativas, innovadoras, desde Ágora Sol Radio y también a través de Radio Círculo y de Radio Almaina. Continuamos con estas músicas que nos obligan a pensar no solo en términos musicales, sino también de otra manera, desde un ángulo un poco, diría, uno podría decir más filosófico. Vamos a escuchar a Christopher De Laurenti, que es un músico estadounidense, nacido en Seattle en 1977, o sea que aún es muy joven, Christopher De Laurenti. Tiene una actuación diversa, sí, pero básicamente el motor de sus exploraciones del sonido es justamente eso, el sonido, lo que él denomina su amor por el sonido, y el sonido implica todo, proveniente de toda fuente posible. En su caso, en particular, grabaciones de campo, conversaciones, sí, palabra hablada y manipulaciones que uno podría realizar sobre ese tipo de material. Christopher De Laurenti, compositor, también improvisador, tiene muchísimos proyectos en su haber, y lo que vamos a escuchar ahora es una grabación de 2007, muy interesante, se llama el CD Favorite Intermissions, ¿no? Intermedios favoritos, y como pone aquí en la portada, música antes y entre Beethoven, Stravinsky, Holst. Esto se explica fácilmente. Christopher de Laurentiis, bueno, lamentablemente esta actividad es ilegal, sí, pero bueno, nada, él lo hizo y alguien tenía que hacerlo. Equipado con micrófonos adheridos a su cuerpo, convenientemente ocultos, acude a conciertos y durante los intermedios, hay una práctica habitual entre los músicos de las orquestas, que es calentar o probar alguna parte especialmente dificulta que vaya a ocurrir en la siguiente entrada de la orquesta, y entonces nada, se genera una música muy interesante, una música sin intención, pero con intención. Las implicancias son diversas, complejas incluso, y nos llevan a pensar en la naturaleza misma de más que de la música, de lo que uno considera que es una obra musical o una obra de arte. Nada, esto es nueva música tomada así al vuelo por Christopher De Laurenti. Lo que vamos a escuchar ahora es un track llamado Before Petrushka, antes de Petrushka. Se nota claramente entonces en qué consiste la situación, la composición de Stravinsky, pero claro, aquí lo que tenemos es, como decíamos antes, a los músicos, cada uno en su propio mundo, probando sus cosas, y el Christopher De Laurenti dirigiendo su cuerpo y por tanto los micrófonos en la dirección deseada, realizando una mezcla en directo de lo que está grabando. Vamos entonces con este universo sonoro tan particular, proveniente de la música clásica, el material eso sí, pero que nos lleva a dimensiones distintas. Christopher De Laurenti en 2007, Before Petrushka, uno de sus intermedios favoritos de las orquestas. Esto es música orquestal, pero sin que ellos sepan que es nueva música en Raras Músicas. Thank you. Christopher De Laurenti, el compositor estadounidense, en esta grabación del año 2007, una grabación propia realizada en el intermedio de una actuación de no sabemos qué orquesta. El crédito es Various Orchestras, varias orquestas para esta música. Escuchamos Before Petrushka, ese es el nombre del tema, y se infiere que estamos hablando del intermedio en una representación de esta famosa obra de Stravinsky. Christopher De Laurenti con sus micrófonos y tomando y haciendo una mezcla en en directo este sonido tan particular de la orquesta ensayando o practicando antes del segundo pase. Así que nada, Christopher De Laurenti y esta manera tan particular de entender la música. Estamos con Christopher De Laurenti de corazón en este programa que es Raras Músicas, que desde Agora Sol, desde Radio Círculo y desde Radio Almaina trata de difundir músicas extrañas, nuevas, diversas, creativas, vanguardistas. Vamos a cerrar con un trío de fantásticos improvisadores. John Edwards, contrabajista inglés, con una actuación, ya lleva años John Edwards actuando con ¿quiénes? Con Evan Parker, con Eddie Prevost, con John Butcher, luminarias de la improvisación libre inglesa, pero también con God, aquí ya entramos en otro terreno más cercano al rock, con la London Improvisers Orchestra y demás. John Edwards, maestro del contrabajo, tanto en la aproximación normal como en las técnicas extendidas, al igual que su compañero de tantas aventuras, Steve Noble, percusionista fantástico inglés también, batería, percusión, también participante de la London Improvisers Orchestra y otros tantos músicos fantásticos ingleses, ambos por la creación sin límites en el terreno sonoro. En este caso vamos a escucharlos nada más y nada menos que con el crédito español, Chefa Alonso, genial saxofonista y bueno, y algo más, sí, educadora, difusora, escritora, tiene su par de libros sobre improvisación altamente interesantes. Chefa Alonso es una fuerza en la música improvisada aquí en España hace ya más de 20, podemos decir más de 25 también años. Así que aquí tenemos de su estancia en Londres prolongada hace algunos años, Chefa junto con John y Steve en una grabación que ella misma me obsequió y que lamentablemente no sabemos cuándo fue realizada. Estamos hablando de los 2000, pudo ser 2006 o 2010 o 2008, no sé, ya vamos a averiguar y lo ponemos en la playlist. Mientras tanto, solo sabemos que esta grabación casera, sin duda, pero vale la pena escucharla, está realizada por John Edwards al contrabajo, Steve Noble a la percusión y Chefa Alonso al saxo soprano, improvisación inglesa y española de vanguardia en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Maestros improvisadores John Edwards al contrabajo, Steve Noble a la percusión y Chefa Alonso, nuestro crédito español, al saxo soprano en esta improvisación casera, pero que creemos que merecía la pena ser escuchada por todos en un año que no sabemos cuándo fue, pero seguro que pertenece a los 2000. Gracias por acompañarnos y volveremos con más raras músicas en nuestra próxima emisión. Chao. Este fue un programa de raras músicas operado por César Pradíez con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.